el IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades incrudecidas y nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados. Nada nuevo en el horizonte, somos esclavos. La norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito o angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. De ley te haces la paja esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Escuchamos Puro Estereotipo de Calle Callejera, una cantautora ecuatoriana que desde el 2009 canta rap transfeminista. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden con nosotros y nosotras en Sonidos Incluyentes porque platicaremos sobre educación con perspectiva de género e identidad en las aulas. Y para ello, contamos con la presencia de Joshua Valderas, coordinador de Udiversidad UNAM, una organización que en el mes de agosto cumplió sus primeros 10 años de trabajo por la promoción y la defensa de los derechos de la población LGBTTTI en el ámbito escolar. Joshua, bienvenido a Sonidos Incluyentes. Muchas gracias. Antes de iniciar con la entrevista, les invitamos a que nos acompañen para escuchar la siguiente información relacionada con la importancia de incluir la perspectiva de género en las aulas. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Educación con perspectiva de género e identidad en las aulas. De acuerdo con datos de la primera encuesta nacional sobre bullying homofóbico realizada en 2012, el 67% de la población LGBTI ha sufrido algún suceso de violencia escolar. El nivel en el que se reportaron más actos de discriminación fue la secundaria con un 60%, seguido por la primaria con un 30%, el bachillerato con 18% y el nivel superior con 2%. Aunque en la encuesta se hable de solo un 2% de actos discriminatorios en el ámbito universitario, el porcentaje es significativo porque estos espacios son un referente en cuanto a los avances y retrocesos que existen en el tema de violencia y discriminación hacia la población LGBTI a nivel nacional. En el país, son pocos, pero valiosos, los esfuerzos que se hacen en el ámbito de la educación superior para informar sobre los derechos de la población LGBTI y la perspectiva de género. Aunque son pocos, los esfuerzos existen, y la mayoría de ellos son proyectos impulsados por la propia comunidad estudiantil universitaria que ha sufrido algún tipo de violencia. Entre las escuelas que cuentan con un colectivo LGBTI están la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En la UNAM, el colectivo Udiversidad realiza actividades en varias facultades dirigidas a prevenir la discriminación y a conservar la salud de la población LGBTI. Además de las actividades, en Udiversidad UNAM están preocupados y preocupadas porque se reconozca la necesidad de contar con una educación respetuosa de los derechos humanos, de todas y todos, y que contribuya a la erradicación de los estereotipos de género. De hecho, están preparando una campaña de sensibilización dirigida a los docentes sobre estos temas. El colectivo Udiversidad acaba de cumplir su primera década de existencia trabajando en la búsqueda del respeto de los derechos humanos de la población LGBTI. Puedes acercarte a ellos y ellas todos los viernes a las 3 p.m. en el edificio K del anexo de la Facultad de Ingeniería. Además, cuentan con un servicio psicológico que funciona de 12 a 17 horas. Te invitamos a ponerte en contacto con ellos y ellas a través de su página de Facebook, que es Colectivo Udiversidad. Tu opinión suena. Recuerda que si quieres ponerte en contacto, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Han colapsado los mecanismos de condena, la rebeldía social se ha quitado la venda, se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme, tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, duro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Estamos en el estudio con Joshua Valderas, coordinador de Udiversidad UNAM, con quien hablaremos sobre educación con perspectiva de género e identidad en las aulas. Joshua, bienvenido nuevamente a Sonidos Incluyentes. Joshua, cuéntanos qué es esto de identidad de género que esté inmersa dentro de las aulas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gustaría primero iniciar haciendo diferencia justamente de la identidad de género, claro, que es el ser, saberse y sentirse de acuerdo a algún género correspondiente a lo que la sociedad ha impuesto, okay, de alguna manera. Y pues de esta manera comprendemos que dentro de las aulas hay mucha diversidad de las personas, entonces encontramos muchísimas identidades que pues no son tan visibles. Esto provoca que haya mucha discriminación ante la diferencia que pueden encontrar los compañeros con sus demás conocidos, y esto pues provoca un quiebre dentro de una buena dinámica en las clases. Entonces es por eso importante lograr identificar y poder sensibilizarnos ante las diferencias de estas identidades. Ahora, si bien hondamos un poquito en lo que es la perspectiva de género, pues claro, encontramos que es esta herramienta para poder analizar estas problemáticas históricas que tenemos desde hace muchísimo tiempo y que gracias a esta perspectiva podemos comprender y poder combatir estos problemas que tenemos en las aulas. Okay. Encontramos que en este caso, la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México, que es el campo en el que estoy aquí inmerso, pues encuentro que hay aún mucha intolerancia. No me gusta esa palabra, me gusta más como respeto. Ajá. Pero no existe aún una sensibilización con respecto a estas diferencias, incluso por parte de los docentes y de los administrativos de las universidades. ¿En qué sentido, Joshua? ¿En qué sentido podemos afirmar esto? Existen las denuncias. Okay. Por parte de la comunidad estudiantil. Comunidad estudiantil. Tenemos que, en lo que lleva de este año, ajá, tenemos al menos nuestra organización registradas 6 denuncias por acoso y por violencia en las aulas. Okay. Entonces, esto es una cifra bastante perturbadora y que necesariamente se tiene que atacar de alguna manera. ¿Y Udiversidad qué hace específicamente con estas denuncias? ¿Cuál es el trabajo puntual que hace Udiversidad? Pues Udiversidad es una organización que pretende dar seguimiento y acompañamiento a los universitarios, okay, a las y los universitarios, por lo que tenemos un área de abogado, okay, en el que le da asesoría legal y hasta el jurídico. Vamos ahí a echar alegría a nuestros compañeros. Y pues después de 10 años de estar trabajando, nos hemos conformado de una manera especializada de educación, okay, coordinada por pedagogos. La parte de legal, coordinada por justamente compañeros de derecho ya egresados. Y la parte del área psicológica, acompañamiento psicológico, por parte de el INJUVE. Entonces tenemos como ahí bastante apoyo para la comunidad universitaria, lo cual los servicios están abiertos pues para toda la comunidad e incluso también para académicos. Porque también, ¿qué tipo de servicios brinda Udiversidad? Udiversidad tiene un espacio de diversidad cultural. Okay. Las reuniones físicas son como un centro cultural diversidad sexual. Ah, qué interesante. Entonces, durante toda la semana tenemos como esta planeación de las actividades que nos reunimos los viernes, pero durante los otros días tenemos seguimiento en diferentes estancias, a partir de jornadas culturales, a partir de conferencias, pláticas, debates, que generalmente, al menos en este semestre, lo que lleva de agosto, hemos estado muy al pendiente de lo que viene siendo la Constitución de la Ciudad de México, okay, porque igual pertenecemos a la Alianza Ciudadana LGBT. Ah, ok, muy bien. Entonces, ahí andamos. Y el tema, ¿y Udiversidad está dentro de la UNAM? ¿Es una oficina de la UNAM? ¿No es una oficina de la UNAM? ¿Es una oficina compuesta por estudiantes de esta máxima casa de estudios? Cuéntanos un poco sobre esto. Precisamente, Udiversidad nace como un grupo, okay, de estudiantes. Entonces, hasta la fecha seguimos siendo una articulación de distintas disciplinas. Entonces, no se ha querido como institucionalizar completamente y pegarnos a como una línea de la UNAM, pero sin embargo, a futuro, que es aquí como adelantando esta noticia, el siguiente año estamos ya preparando toda esta organización para ser una oficina, digamos, una dirección más de lo que antes era el Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG, y ahora el Centro Universitario de Estudios de Género, recién ¿están aprobado. Ligados, digamos, con el PUEG? ¿Están en el ligados. Mismo edificio? No, nosotros nos encontramos en la Facultad de Ingeniería, okay, en el edificio K, junto a la COPADI, que es una dirección de la Facultad de Ingeniería, pero somos completamente autónomos hasta la fecha. Pero la población que ustedes atienden es exclusivamente de la UNAM. ¿Tienen que ser estudiantes de la UNAM? Pues inicialmente, te estoy hablando de hace unos 8 años. Ok. Sí, era únicamente para ciudad universitaria incluso. Okay. No recibíamos como de las FES y de las prepas porque era como muy lejano. Okay. Sin embargo, de un año para acá que cambiamos a Udiversidad UNAM, colectivo de diversidad sexual, pues eso nos da apertura a que podamos recibir pues a muchísima gente. Entonces actualmente tenemos mucha gente tanto de FES como de prepas, CCHs también. Y, por supuesto, que son bienvenidas otras instituciones. Han pasado muchas personalidades, como de la UAM y del Poli también. ¿Y cuál es el vínculo que tiene la UNAM con ustedes? ¿Tienen ustedes un convenio de colaboración con ellos para hacer su trabajo? ¿Los apoyan para que en los espacios donde ustedes trabajan en materia de educación legal o psicológica les puedan brindar el espacio a los profesionistas? ¿Cómo es la relación? Claro, actualmente la Dirección General de Atención a la Comunidad, que es la de GACO, es con quien tenemos este trato, quien nos brinda todas las facilidades para brindarnos espacios, los insumos, la logística para preparar todos los espacios. Y con ellos hemos estado trabajando ya desde hace como 5 años aproximadamente. Entonces, hasta la fecha seguimos trabajando con ellos y todas las facilidades nos ha dado la universidad. Joshua, y vemos que justamente en los 3 ejes que trabajan ustedes, educación, legal y psicológico, creo que el tema que nos atañe aquí es el tema de la educación. ¿Cómo incluir una educación con perspectiva de género? ¿Cómo ustedes se dan cuenta que la educación no tiene un enfoque o una perspectiva de género? Pues, a primera instancia, tendríamos que verlo históricamente, ¿no? Okay. Justamente este problema de la perspectiva de género que nos brinda, podemos analizar que la educación siempre ha estado pues muy comprometida con la libre cátedra de los profesores. Entonces, hemos encontrado que dentro de las mismas clases hay muchas situaciones que vulneran la integridad de las personas. Entonces, ¿de qué manera nos hemos dado cuenta y cómo podemos seguir como vislumbrando y denunciando, por supuesto, estas situaciones con las mismas experiencias? Al parecer, dentro del colectivo han pasado con muchas personas que han sufrido este tipo de experiencias y hemos notado que es como un punto muy importante darle voz a todas estas voces que han sido silenciadas. Claro. Joshua, vamos a un corte de estación y cuando regresemos me encantaría que nos pudieras contar cuáles han sido estas experiencias de esta población que ha pasado por UDiversidad. ¿Te parece? Claro que sí. Soy José Luis Gutiérrez y estamos en Sonidos Incluyentes. No le cambies, regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Escuchamos Eclipse Solar de la productora Radio Network, quien musicaliza la serie documental Trans de la que platicamos el día de hoy. Recuerden que estamos en Sonidos Incluyentes, mi nombre es José Luis Gutiérrez y nos acompaña en la cabina Flavio Florencio, creador de la película Made in Bangkok. Flavio, antes de irnos nos platicabas sobre este trabajo tan interesante que hiciste sobre la película Made in Bangkok y cómo resultado de ello también seguiste haciendo ya con tu faceta como conductor cuatro series fundamentales. Y me estabas hablando un poco de la serie de Doble Condena, se llama, ¿cierto? Así es. Doble Condena, y hablábamos un poco el papel de género, el rol de género, cómo es importante o cómo juega un papel fundamental para el reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans. Entonces ahí me gustaría un poco ver qué pasa con la ley frente a este tema de el rol de género, la ley lo conoce, no lo conoce, ¿a qué se enfrentan las personas privadas de libertad de la comunidad trans? Bueno, mira, las personas privadas de libertad de la comunidad trans enfrentan un gran problema, un vacío legal, que empieza en el momento de tu identidad, ¿no? ¿Qué eres? ¿Hombre, mujer? ¿Para quién? O sea, para la justicia, para la ley, tú eres hombre si tienes un documento de hombre y eres mujer si tienes un documento de mujer. O sea, la justicia, la ley no respeta la identidad de género. Yeah. La identidad de género es una vivencia personal, es un viaje personal, íntimo, y eso puede venir acompañado de un documento de identidad que lo refute o no. Entonces, en este caso concreto, el problema que hay es que si tú no tienes tu cambio de identidad, que en esta ciudad civil se puede hacer, tienes el documento de hombre, entonces vas a un reclusorio de hombre, como en el programa lo dice la Patricia Mercado, la secretaria de gobierno, ¿no? Así es. Entonces, lo que pasa, claro, hay división de poderes. Entonces, una cosa es el poder judicial y otra cosa es el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, lo que está pasando es hay un gap ahí, ¿no? Que se tiene que juntar, y esto requiere mucha plática, mucha charla. Y también es muy difícil porque vivimos en un país donde cada estado tiene su propia ley y su propio sistema. Entonces es como avanzar todos juntos es muy complicado. De hecho, México DF es un oasis dentro de todo este país, ¿no? Porque cruzas las fronteras del DF y las situaciones son aún peores, ¿no? Claro. Que en los reclusorios. Por lo menos aquí hay un montón de cuestiones que se respetan con respecto al género, ¿no? O sea, las chicas sí tenían les dejan tener el pelo, hay problemas con las hormonas, hay muchos problemas, pero en comparación con el resto de la República, pues es un oasis. Fabio, hablando de hormonas, justamente el tema de doble condena nos habla del derecho, del derecho a la justicia, al acceso a la justicia, pero también tienes un documental sumamente importante en donde también participas como conductor y es el de Sueño Travesti. Y otro que me interesa mucho que tiene que ver con el derecho a la salud y que tiene que ver con el de Víctimas de la Vanidad. Cuéntanos un poquito sobre ese de Víctimas de la Vanidad. Bueno, Víctimas de la Vanidad es un programa que nace también de toda esta experiencia que he tenido en el mundo trans, de todas las mujeres que están sufriendo las consecuencias de los aceites minerales, que son aceites modelantes, que están asociados con una clase baja, están asociados con la comunidad trans, pero a las pruebas nos remitimos y es algo erróneo, porque Alejandra Guzmán, que es una cantante que tiene mucho dinero y no tendría necesidad de ponerse nada, también lo hizo, que se puso un cemento, creo que de hueso, no lo recuerdo ahora. Entonces es un problema grave de salud nacional, un problema muy grave que no tiene estadísticas, que es las personas que se inyectan aceite para modelar su cuerpo. Entonces el programa este va enfocado a la situación de varios personajes que están atravesando una crisis que es irreversible, porque una vez que te metes el aceite en tu cuerpo es irreversible. Entonces es un programa que profundiza en la situación de esta cuestión de los aceites, ¿no? Que básicamente un poco el objetivo del programa fue poner un poco el dedo en la llaga y decir, bueno, esto es lo que está pasando, deberían existir estadísticas. Deberían existir, pero las mujeres trans no ni siquiera son estadísticas para otros problemas en el sistema sanitario. Entonces, una mujer, no existe la estadística de aceites modelantes, sino es heridas. Okay. Entonces, y si no tienes el documento mujer, eres hombre. Uh-huh. Entonces son estadísticas inexistentes, ¿no? No es inexistente, estadísticas erróneas. ¿E identificaron cuáles son las principales causas por las cuales las personas inyectaban aceites, hacían transformaciones? Sí, piensa que... Ponte a pensar que una de las primeras causas es vivimos en un sistema que te impone la comunicación está masiva, te impone un rol, ¿no? Uh-huh. Te impone un rol que uno tiene que vivir en la sociedad, y para muchas mujeres trans toman el estereotipo de la mujer heterosexual de Televisa, guapa, alta, toda bien formada, con mucho pecho, mucho todo. Y de golpe, claro, estás viendo, te venden eso constantemente, entonces te venden que ese es el cuerpo femenino. Uh-huh. Entonces tú, en la búsqueda de tu identidad, te necesitas desesperadamente transformar tu cuerpo, uh-huh, para poder congeniar tu imagen física con tu identidad de género, ¿no? Que no tiene nada que ver con los genitales. Entonces estas mujeres lo que hacen es buscar desesperadamente. Obviamente, ¿no? Porque están en la lucha hasta de género. Entonces el patrón que hay, que se impone en los medios de comunicación, es la mujer Lorena Herrera. Entonces ellas al final terminan cometiendo esos problemas. Y también hay una cuestión económica, ¿no? O sea, es muy caro el tema de las prótesis, de la silicona. Entonces, en esta búsqueda desesperada por ser quien eres, pues a veces ni siquiera te pones a pensar en los riesgos. Y otro antes de que termine el programa, quisiera que habláramos sobre Sueño Travesti, que me pareció también un documental sumamente clarísimo, en donde no necesariamente los travestis son homosexuales. Cuéntanos un poquito sobre este trabajo. Bueno, este capítulo también habla de un mundo que tampoco conocemos, ¿no? Que es, la gente no sabe nada, la gente no entiende nada, mezcla todas las siglas de la comunidad, como tú decías al principio, están todas mezcladas. Falta mucha educación de género. Sí. Falta muchísimo entender eso. El sueño travesti habla sobre hombres que la identidad que tienen una identidad travesti, o sea, necesitan vestirse de mujer, se sienten muy cómodos con su ropa femenina, pero no tienen nada que ver con su sexualidad, siguen siendo heterosexuales, algunos están casados, uh-huh, otros no, algunos se visten de mujeres y tienen relaciones homosexuales solamente cuando están vestidos de mujer, pero cuando están vestidos de hombre son heterosexuales. Entonces hay una diversidad muy grande, ¿no? Entonces el programa lo que intenta abrir es esa puerta muy pequeñita, porque son programas muy cortos, entender un poco lo que es el mundo desde el género. Y el otro programa, el de Reinas de la Noche, o ¿cómo se llama el de Noche? Sí, La Noche. La Noche, ¿ya está? No, todavía no salió. ¿Nos puedes contar un poquito de qué va a ir? Ese programa es un programa que también intenta hablar un poco de este mundo de los shows y de los personajes y de los artistas y de los imitadores y todo esto. Ok, qué bien. ¿Cuáles son los siguientes pasos, el siguiente trabajo que está haciendo Flavio? Pues ahora estoy preproduciendo una película que voy a filmar en África, donde viví muchos años, entonces quiero volver a trabajar ahí. ¿La temática es la igual? La temática es una película, también es una película de género. Ajá. Y estoy con la serie y haciendo mucho trabajo de incidencia en cuestiones de género. Estoy trabajando para Gire, haciendo un documental sobre maternidad subrogada, que es el derecho reproductivo de las personas a poder reproducirse sin que el Estado se los prohíba, especialmente a la comunidad gay, a los extranjeros y a la gente soltera. Y ando haciendo muchas cosas. Todos mis temas son muy relacionados con el género y con los derechos humanos. Claro. También sé que tienes unos temas de algunas galerías, algunas... Sí, también trabajo en exposiciones. Se está produciendo ahora con Ignacio Vázquez, que es el curador y museógrafo de la sala de extemporales del Museo de Memoria y Tolerancia, una exposición sobre feminicidio. Actualmente ahora está la exposición de Martin Luther King. Entonces ellos están haciendo un trabajo excelente para promover también, para poner en el manifiesto un otro gran problema que también tú trabajas, sí, que son los feminicidios. Ok, Fabio, pues antes de terminar me gustaría que nos pudieras dar tus redes sociales, Facebook, tu información, dónde podemos encontrar tu trabajo. Claro, pueden encontrarme Flavio Florencio en Facebook. Ajá. Es una página pública, ahí me pueden contactar. Y Twitter no lo uso. Y no uso nada, que en realidad solamente como me comunico por Facebook. Ok, perfecto, pues ya tenemos ahí. Ver tus documentales, ¿están puestos en alguna plataforma? Sí, en Vice. En Vice. En YouTube, es el canal de Vice. Perfecto, Fabio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ti por invitarme. Incluyentes. Muchísimas gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Gamaliel González, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.